que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Juan Carr, otro policía infiltrado en los movimientos sociales de Madrid. Un caso más de agentes infiltrados en movimientos sociales en Madrid ha sido desvelado por El Salto. Esta vez se trata de Carlos P.M., que se hacía pasar por Juan Carr y ha estado 2 años dentro de Distrito 14, acudiendo a asambleas y actos. El periodista Tomás Muñoz, que firma el artículo, explicaba así quién parecía ser. Quienes coincidieron con él lo describen como un chico afable y simpático, festero y sociable, que eso sí, no tenía ni idea de política ni argumentaba nunca en los debates que se daban en el colectivo. Carlos PM había estudiado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, de donde han salido otros policías infiltrados en movimientos. Los casos han sido destapados en investigaciones anteriores publicadas en El Salto y La Directa. En este reportaje se explica cómo se ha llegado a sospechar de la gente y se lanzan algunas preguntas al Ministerio del Interior. A pesar de la acumulación de pruebas y la reiteración en su modus operandi, el Ministerio del Interior, que dirige Marlaska, sigue sin reconocer oficialmente que se produzcan este tipo de infiltraciones. ¿Se utiliza este espionaje para elaborar ficheros ilegales de activistas políticos? La legislación española permite la infiltración policial solo bajo control judicial y para perseguir la delincuencia organizada. ¿Considera el Ministerio de Marlaska que ser activista o militante político es delito? ¿Que parar desahucios y realizar concentraciones tienen la misma consideración policial que traficar y blanquear dinero de la droga? Escrito por Tomás Muñoz, publicado en la edición general del Salto el 14 de mayo de 2024. Israel ha lanzado al menos 8 ataques sin aviso previo contra organizaciones humanitarias. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha informado en la mañana del 14 de mayo de que las Fuerzas Armadas de Israel han llevado a cabo ataques premeditados y sin advertencia previa a grupos de derechos humanos y de gestión de emergencias en Gaza, a pesar de que estos habían facilitado sus coordenadas y solicitado su protección. 31 personas han muerto directamente por estos ataques. Según la ONU, son más de 250 trabajadores humanitarios los que han muerto desde el ataque del 7 de octubre en Israel. Escrito por la redacción El Salto. Publicado en la edición general el 14 de mayo de 2024. La Junta de Andalucía reúne en Sevilla a 250 empresas armamentísticas cómplices con el genocidio en Palestina. Durante esta semana se ha celebrado en Sevilla el Aerospace and Defense Meetings ADM 2024. En este evento mundial participan 246 empresas de defensa de 26 países, entre ellos Israel, en la que se realizarán un total de 8.000 reuniones entre empresas y contratistas. En dichas reuniones se decidirá, entre otras cosas, el precio de compraventa de los equipos bélicos que aterrarán a las poblaciones civiles en un futuro. Entre las compañías participantes se encuentra la israelí Elbit Systems, una de las empresas más poderosas en el sector a nivel internacional, especialista en drones de alta precisión y una de las encargadas de abastecer de material bélico al ejército del Estado de Israel mientras comete un genocidio en Palestina. Una empresa a la que apoya el gobierno de España, que en diciembre le adjudicó un contrato de 4,5 millones de euros para la puesta a punto de sistemas de radioenlaces. Otras multinacionales armamentísticas participantes son Airbus, la mayor empresa española de armas, e Indra Systems, que pertenecen un 28% al Estado español. Esta feria se ha celebrado en Sevilla a pesar de las manifestaciones en contra de la plataforma Stop Feria de Armas. Sin embargo, no ha servido de nada. El evento ha sido fomentado y organizado por la propia Junta de Andalucía, la Unión Europea y el Gobierno de España. De hecho, el Gobierno andaluz lleva desde la llegada del PP al Palacio de San Telmo buscando ampliar el sector de defensa en el territorio. Apenas 5 años después, el territorio andaluz sostiene el 30% de la industria de defensa del Estado español, según datos de la Junta de Andalucía, lo que supone un total de 3.410 millones de euros. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 15 de mayo de 2024. Archivada la denuncia por una acción de boicot a McDonald's. La magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra 5 activistas que en febrero modificaron una lona publicitaria de McDonald's como acción de boicot ante la colaboración de la multinacional con el ejército israelí. El caso, que supuso la apertura de una investigación judicial, no tendrá más recorrido en los tribunales al entender la jueza que los activistas no alteraron de ninguna manera la vía pública y no incurrieron en un delito de desórdenes públicos ni tampoco en otro de desobediencia. Los activistas descolgaron una bandera palestina el pasado 18 de febrero sobre una lona publicitaria enclavada en la calle Alcalá de Madrid, además de varias pancartas para que en la misma se pudiera leer "Ahora sí, boicot McDonald's, llámame McGenocidio". Escrito por Tomás Muñoz, publicado en la edición general el 14 de mayo de 2024. A empresa eólica que explota o monta Cibal segue traballando mal e a paralización decretada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O colectivo Amilsen Eólicos denunciou esta semana que dende que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretara nun auto a paralización cautelar das obras para a construción dun polígono eólico no Monte Acibal o pasado 8 de maio, a empresa que o explota non parou de traballar. Así o denuncia a súa portavoz, Patricia Gamallo, que xunto a outras veciñas e veciños están a facer un seguimento constante das operacións que as empresas Norvento como promotora e Francisco Gómez como encargada de mover a terra seguen executando nos montes de Amil. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 14 de maio de 2024. Primeira marcha al campo de concentración de Casas de Don Pedro, Badajoz. El pasado domingo 12 de mayo de 2024 tuvo lugar en Casas de Don Pedro la primera marcha al Alba de la Memoria. Este homenaje se realizó en el cementerio del municipio frente al panteón donde descansan los restos de los represaliados republicanos fusilados. En presencia de algunos familiares y amigos se llevó a cabo la ofrenda floral en conmemoración de los fusilamientos del 15 de mayo de 1939 y de la exhumación de fecha de 15 de mayo de 1978. Según denuncian las familias, desde este 15 de mayo de finales de los años 70, cada vez que los familiares han hecho algún tipo de homenaje, han tenido que enfrentar las mismas trabas que en 1978, hasta que por fin se constituyó, en diciembre de 2023, la Asociación Republicana Casañera Tierra y Libertad. Después de la ofrenda, la marcha salió desde el cementerio hasta el cortijo de las Boticarias, lugar que sirvió, junto con el de Zaldívar, como campo de concentración provisional. La marcha pretende llevarse a cabo anualmente, tomando como destino las diferentes fosas que existieron en el municipio, y pretendiendo acoger en su iniciativa a todos los familiares de los republicanos de la zona de la Siberia extremeña, con el fin de incentivar la constitución de más asociaciones de similares características por la comarca. Escrito por Redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 15 de mayo de 2024. El Gobierno Vasco cierra la planta de químicos de Zorroza, Bilbao, de manera cautelar. El Gobierno Vasco ha decretado el cese cautelar e indefinido de la actividad de la fábrica de fertilizantes de Profersa en Bilbao. La decisión del Departamento de Medio Ambiente, que ha adelantado el correo, llega después de que la planta haya registrado 2 incidentes en los últimos 15 días. La actividad de la fábrica, ubicada en el barrio de Zorroza, ya estaba parada por decisión de la propia empresa, ya que el sábado pasado expulsó una intensa humareda blanca que hizo que SOS DEIAC recomendara a la población no salir a la calle. Intentaría, dentro de los que cabe, mandarles un mensaje de tranquilidad. En en principio, porque el aire que respiran, según las primeras medidas que hemos tomado, no tiene ningún riesgo para la salud. Tranquilidad en ese sentido. Que ves in situ el humo que saca, y es difícil, ¿no? Pero en primer lugar, por lo menos, tranquilidad en ese sentido. Tranquilidad también, vamos a poner dos medidores para estar midiendo la calidad del aire continuamente. Estamos ahora mismo mirando los sitios, cuáles son los sitios más adecuados para poner los dos medidores que se quieren poner, en Zorroza, en Elorrieta, para ver, según el viento por donde pegue, para poder medir en condiciones la calidad del aire, continuamente, por si salta alguna alarma, para tomar medidas. Escrito por la redacción de Órdago, publicado en Órdago el 15 de mayo de 2024. Sensallar alerta sobre el grave aumento de delitos de odio contra personas sin hogar. Sensallar Comunitat Valenciana ha detectado en los últimos meses un aumento de agresiones a personas en situación de sinhogarismo y lo ha denunciado públicamente. El 2 de mayo, por ejemplo, un grupo de 11 jóvenes fue detenido por agresiones y vejaciones contra personas en situación de calle en Patraix. Patadas, collejas, lanzamiento de petardos y quema de colchones son algunas de las acciones realizadas contra personas indefensas que viven en la calle. Por esta razón, Sensallar insta a la ciudadanía y a las administraciones a implicarse en la defensa de este colectivo. Escrito por Carlos Soledad, publicado en El Salto País Valencià el 13 de mayo de 2024.